Buddha. The way you play with his hammers. Satya is apetito desmedido y recibe por su cuerpo la paga en dólares que le pagan los diferentes movimientos subversivos y países comprometidos en distintas áreas del mundo. Es para un adelantor para la